El aire entra por mi nariz, baja los pulmones, se queda un rato ahí. Ahora por la boca tiene que salir. Soplo suavemente y vuelvo a repetir: toma aire, bótalo. Toma aire dos veces. Bótalo. Toma aire. Bota soplando dos veces. Así a los pulmones el aire llegará. Tibio, húmedo y limpio, y no te resfriará. Toma aire por la nariz, bótalo por la boca. Primero lo hago yo, después a ti te toca. Toma aire, bótalo. Toma aire dos veces. Bótalo. Toma aire. Bota soplando dos veces.